Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es cierto que muchas veces hacemos leña con el árbol caído. Suele suceder en la vida corriente que existe la tentación de encontrar gente de quien quejarnos, mirándolos como miserables, mientras tanto no caer en la cuenta de lo propio. Es el sueño de los justos, hacer leña o más aún hacer fuego, incendiar a personas mirando la paja del ojo ajeno. Es una realidad humana cotidiana de la cual nadie está exento. Jesús nos deja una gran lección porque cuando le trajeron a esa mujer adúltera, no la condenó. Supo callar, más bien invitó a los demás a reflexionar. Es la actitud del sabio que busca remediar, salvar, vendar heridas. En ese momento invitó a que cada uno reflexione preguntando si se encontraban libres de pecados. Mientras tanto, escribía en el suelo. Según indica la tradición, escribió los mandamientos y los nombres de algunos de los presentes y cómo ellos fallaban. Nos hace pensar en que si cada uno se examina a sí mismo, tratará de evitar descalificar la conducta de los otros. Decía San Agustín, hay que odiar el pecado y amar al pecador. Ninguno de nosotros está libre de culpas. Por eso, reflexionemos. Un monje del desierto recibió a dos mujeres. Una lloraba por un gran pecado de infidelidad y la otra decía estar en paz porque nunca había hecho nada malo. A la primera la mandó a buscar una piedra grande y a la otra piedritas. Después las envió a devolverlas. La primera pudo, la segunda no. Así también les hizo ver que al no reconocer sus pequeñas falencias, era imposible descubrir su verdad y solo podría condenar a otros. Se nos invita al examen de conciencia no para torturarnos, sino para descubrir nuestra propia verdad. Todos somos frágiles. Dice la Escritura, el justo peca 7 veces, es decir, cada uno de nosotros. Y si cada uno se examina e intenta poner los medios para mejorar, evitará la condena hacia los otros. Al contrario, siempre intentará mostrarse más comprensivo. Un buen intento será acudir a la fuente de la misericordia en el sacramento de la reconciliación, pensando en el valor sanador que posee para recuperar constantemente la gracia, llamando a cada cosa por su nombre, evitando el adormecimiento de la propia conciencia. Siempre es un gran riesgo el acostumbrarse a determinados comportamientos y no mirar lo propio. Eso es muy sanador. Nos lleva a la fe en el Dios que nos ama, una fe que nos puede motivar a creer que podemos superar determinadas costumbres viciosas, aunque no se logre de un día para el otro mágicamente, es posible seguir haciendo muchos actos de fe en que se puede ser mejores. El gran cometido es esa fe capaz de hacernos pensar en que podremos mejorar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.